Tal vez sea muy difícil encontrar un aforismo o máxima en que ocupe el sitial cumbre la práctica como prueba y criterio de la verdad, como la que Carlos Marx escogiera de su poeta amigo Heinrich Heine, y que la vida se ha encargado de otorgarle el título, la de «He ahí la música, baila ahora y demuestra tus inigualables destreza y talento para el baile». Y bien que se ha actualizado ahora con la investidura presidencial del hombre babosa, sin savia ni sustancia, llamado Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, precisamente por el hecho de ser la síntesis más completa y acabada del cuadro que de conjunto expresa con toda crudeza y exactitud la estafa de que han sido objeto nuevamente el país y la población. Durante la parodia electoral, este sujeto de marras y sus corifeos, todo su curso y proceso lo cubrieron con su asombro escandaloso y su histeria ante la corrupción y la impunidad como su soporte. Decían los seguidores y partidarios de Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, quien los encabezaba, que era inaceptable como imperdonable que su adversario, el gángster murmullo Dañino Medina, entonces presidente del país y de los pálido pelegato bochistas, tan bochista y tan balaguerista como él, pretendiera modificar la constitución para abrirle espacio a un intento reeleccionista más de parte del gángster murmullo Dañino Medina. El socio del hombre babosa, hecho de podredumbre, contando con el activismo provocador del gallina, criminal y pontífice de la corrupción y la depravación desde el terreno y el ángulo de los que la misma se quiera abordar y elucidar, que es el bastardo capo di tutti capi Leonel Antonio Reina y leproso moral, desgraciado heredero del archileproso moral Juan Bo, que fuera su maestro y del que decía que sería su heredero y continuador. Empleó sus vínculos tenebrosos y oscuros con la CIA y con Pompeo para el chantaje, confiado en que el ya asustado Dañino Medina estaba metido en miedo, y de complemento la carga atómica de la demagogia de la lucha contra la corrupción y su inseparable compañera la impunidad o el privilegio de la indiferencia cómplice de las autoridades oficiales fue detonada como componente decorativo. El cambio viene, y Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, se ufanaba y revoloteaba como un cerdo en su propio lodazal. Yo soy el cambio. Pero no ha habido indicios ni muestra de cambio alguno presente ni por venir. Lo que sí se ha comprobado es que la demagogia y la politiquería barata y vista al apuntalamiento del sistema de explotación y opresión no le resulta de provecho al pueblo ni a la nación, sino para engañarlos otra vez, para darles al país y al pueblo más de lo mismo. Nadie que alcance la presidencia de la República, valiéndose de recursos, medios y procedimientos tan repugnantes y dañinos como lo ha hecho Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Negroponte, Baby Doc, Abinader, hará algo de provecho para el país y el pueblo. Para muestra, un botón sobra y es suficiente. Habían hecho un ícono como base para idolatrarla de Miriam Germán la Jicotea. Pero no es la tortuga de la carrera filosófica con Aquiles al que termina ganándole, sino una variedad de tortuga de agua dulce que se le llama Jicotea, al igual que los empleos complacientes y hechos a la medida del protegido que lo ha de ocupar. Y es por este tipo y su falta de estructuración armónica en su figura por lo que se le llama Miriam la Jicotea. Los humos vaporosos y adormecedores del fanatismo politiquero, sobre todo cuando el combustible es más de lo mismo, fomentan la mala memoria en la gente. esta se vuelve olvidadiza y por favoritismo son capaces de alentar cualquier crimen si es que acaso no es quien para llevarlo a cabo. Miriam Germán ha operado siempre en la judicatura, nadando en aguas turbias, y por otra parte, practicando una vida personal que la ubica fuera del campo de la moral y de la ética. Ella, Miriam Germán, no negó ni rechazó que hubiese recibido aportes relativamente cuantiosos del narcotraficante Rizik, el gallero, íntimo allegado del Tahúr, Juancito Sport, y de Berlinesa Franco, como alto integrante del elenco de los grandes narcotraficantes y lavadores establecido aquí. La construcción de su acogedor lugar de descanso en la playa de Ocoa, de Miriam Germán, La Jicotea, no es una ayuda humanitaria, ni por amor al arte, por vocación filantrópica, ni inclinaciones a las obras caritativas, o por ser el gallero una versión moderna y modificada de un Robin Hood del patio. Otro tanto ocurre con las actividades de la jueza con aire y figura de una integrante de un frente de bailarinas de una orquesta de Asua, que se comprobó que era parte de una red mafiosa dentro de la judicatura, y a la que Miriam Germán le daba, por causa conocida, una esmerada protección como un singular respaldo. En el proceso que vuelve a conocerse contra el narcotraficante y cabecilla de sicarios, Arsenio Quevedo, el cinqueño, y que involucra a un exregidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís, acusado de actos de homicidio y sicariato, a Wilda Reyes como Francisco Arias Valera, incumbente de las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial como miembro del Consejo del Poder Judicial, habían estado operando en la venta de sentencias y favorecimiento de salida en libertad de delincuentes peligrosos. Durante la gestión de Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia, era rutinario ese traqueteo, y como salió a relucir en los intercambios de palabras entre Miriam y Mariano Germán, eso era como el pan nuestro de cada día, hasta el punto de que a Wilda Reyes Beltré afirma que devolvió el dinero que admitió haber recibido para favorecer al ex regidor Erickson de los Santos y Arsenio Quevedo el cinqueño, sindicalista guagüero de Elías Piña y pálido pelegato bochista, tanto de Leonel como del danilismo, que supuestamente devolviera la ex jueza a Wilda Reyes Beltré a la Suprema, de lo que todavía no hay constancia de que hubiese aparecido. Ella ha dado diversas y contradictorias explicaciones, como por igual han dado Miriam Germán y Mariano Germán, que se ha de saber son empedernidos leonelistas y están estrechamente vinculados por una, digamos, escabrosa trayectoria que bien puede ser la misma que conduce al mismo infierno. Cegada por móviles ocultos que pueden tener magnitudes insospechadas de implicaciones y hechos, como por la pasión partidaria y las animadversiones del lugar, Participación Ciudadana, que no es ninguna institución oficial del Estado ni de la Judicatura, solo que es financiada por la USAID y la CIA, y por ello por el Departamento de Estado y el gobierno norteamericano, como por la Iglesia Católica Vaticano, la Ucamaima y el tinglado de coprófagos y sicofantes de las universidades católicas INTEC, Ucamaima, la Católica de Santo Domingo, la Opus Dei de UNIBE, etc., Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negro Ponte, Baby Dog, Abinader, se acogió para el nombramiento de Miriam Germán como Procuradora General de la República a la decisión de Participación Ciudadana, la que usurpa el papel de supuesta sociedad civil y que, de hecho, nada tienen en cuanto a cualidades y requisitos del concepto de lo que es la sociedad civil. La calidad de jurista de Miriam Germán parece que es muy frágil e inconsistente, porque nunca actúa con transparencia, sino con incertidumbre en sus procederes, como inconsistencias en sus justificaciones. Eso que es al parecer muy común, según la abundancia de los hechos y situaciones en que a los magistrados de Marras se les acusa de violación a las leyes y a los procedimientos, dejando un mundo de dudas e insatisfacciones de por medio. Esto se hace palpablemente evidente con el caso de los más de media docena que Miriam Germán nombró como procuradores adjuntos en su condición de Procuradora General de la República, en franca violación a la ley que rige al efecto y las otras reglas que coadyuvan a la efectividad y buen provecho de la referida ley, como la de la carrera administrativa. Desaprensivamente, como si nada le importara y se creyera respaldada por poderosas fuerzas extrañas, Miriam Germán la jicotea. Parece que es muy poco decorosa. ¿Por qué será? Hay sectores de respeto por su honradez y honestidad que se aferran a que la mujer del César no solo tiene que ser honrada y honesta, sino que tiene que parecer tanto honrada como honesta. Esto hasta donde se entiende no solo de manera pública, sino en lo personal y la vida privada. Por ejemplo, después de la muerte del tenido como amante de Miriam Germán, que era el lampón y traquetero Rafaelito Pimentel, un ex izquierdista o fui que se desenfrenó y ancló definitivamente en el bajo mundo, Miriam Germán la jicotea contrajo un subrepticio matrimonio con un capcioso y nada íntegro periodista de claras connotaciones de vinculaciones con la CIA, como con la corrupción de Roberto Salcedo como síndico de la capital, puesto del que, al dejar de ser alcalde para ser reemplazado por el marica de Quisqueya Binacional y pareja de Juan Vicini, David Collado, quien al dejar de ser síndico solo cubrió 300 millones de los 1.400 millones de deuda que dejara Roberto Salcedo. Aquí todos nos conocemos, todos sabemos el que es ciego aun y cuando esté durmiendo y cojo aunque esté sentado. Es un hecho que Rudy González resultó que se casó con Miriam Germán y poco después se supo que tenían una hija. Pero del mismo modo resultó que Rudy González y Miriam Germán estaban divorciados. Las razones no se conocen, aunque circulan versiones, entre ellas la que establece que fue un matrimonio de protección a la imagen tambaleante de Miriam Germán la jicotea, recibiendo Rudy González una orden de sus superiores, lo que implicaría que ambos tienen jefes superiores comunes. La otra, que la hemos oído en boca de conocidos de Rudy González, es que éste se divorció porque Miriam era una lesbiana activa, lo que parece muy común en los medios de la UCAMAIMA y las universidades católicas. Pero fuera lo que fuera, lo cierto es que este es otro ingrediente que vuelve conflictiva a Miriam Germán, de la que se dijo que tenía un hijo especial producto de sus relaciones con un hermano del ex cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borja López Rodríguez, lo cual no dejó de dejar un tanto desconcertados a no pocos dominicanos. Esto del hijo especial no deja de lucir que es empleado por Miriam Germán para favorecer los objetivos que se propone y de los embrollos en que con más frecuencia de lo imaginable se involucra. Las cuestiones de escándalos y de actuaciones que contravienen la veracidad de que de por medio esté algún proceso de cambio se suceden cada vez con más frecuencia. Por ejemplo, el que se haya revisado al vapor y con carácter del uso de una baraja escondida en la manga de la camisa, la ley especializada de INAPA, solo y principalmente para hacerle espacio y que pueda ocupar su dirección el abogado de bienes inmobiliarios Wellington Arnott, que está emparentado además con Fello Suberbí, un leproso moral depravado, mejor conocido como Fello Babita, Tecato y Maricón, así como con el oscuro Stormy Reynoso. al parecer entre los perros de mierda del PRM hay demasiada podredumbre de fondo y de base, como lo pone al desnudo la preeminencia de un sujeto tan despreciable y depravado, además de desfachatado y descarado, del viejo leproso moral por espía pagado de la CIA, lo que ha tenido que admitir, tal cual lo hiciera el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía en una entrevista con Jorge Ramos de Univisión al momento en que se aprestaba a buscar su reelección en el 2004 en contra del capo di tutti capi Leonel Antonio Reina, leproso moral de igual calaña que el hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad, que enviara cobarde e irresponsablemente por encima de la Constitución militares dominicanos en la condición denigrante de mercenarios de los norteamericanos invasores a Irak, contribuyendo al genocidio aquel cuyos efectos y secuelas aún perduran y adquieren más graves connotaciones, el Congreso, si así cabe denominar al antro de prostitución, proxenetismo y alcahuetería que se denomina órgano legislativo del Estado dominicano, habría intentado revivir el centro de torturas y asesinatos de la base aérea de San Isidro de la época de la dictadura y las correrías de sociópatas del bastardo Ramfis Trujillo, la hazaña del fallido Pegaso de esa afrenta a la especie humana que es este animal humano, el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, quien aún está impune del saqueo que llevó a cabo como parte del crack Baninter contra dicha institución bancaria, cuando en fundas negras grandes de basura enviara con un contingente de militares a sacar 130 millones de pesos a título de que le pertenecían al Banco Central, y con lo cual financió tanto la modificación de la Constitución del 2003 para poder optar a la reelección en que fuera derrotado como un perro en el 2004 y financiar su campaña electoral, todo lo que aún está impune. ¿Con qué moral y qué aval político pueden sustentar las carroñas del perro de mierda PRM y su investido presidente fantoche del poder ejecutivo del gobierno antidominicano de Quisqueya Binacional, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, pero nada para la República Dominicana ni para los dominicanos? Este régimen fantoche y de una legitimidad en extremo cuestionable, pues hasta la juramentación misma del nada confiable para nada del presidentucho de Marras, que se negó a jurar que defendería la patria, República Dominicana, lo cual está de manera descarada y desvergonzada en su juramentación ante el presidente del Senado, quien debía volver a repetir la juramentación en tanto y en cuanto no sólo evadió el fantoche presidente de su tal gobierno árabe a lo árabe y para los árabes, cuyo espíritu de traidores les ha llevado a firmar un acuerdo de amistad y comercio con el sionismo israelí de Netanyahu, pero no sólo que como un bergante se negó a jurar que defendería la independencia de la patria, República Dominicana, sino que por igual se negó a comprometerse a respetar las libertades de los ciudadanos. Los merodeadores de catadura evidente de traidores y de caballos de Troya de los movimientos revolucionarios, y en particular de nuestro Partido Comunista Pacoredo, deben ser desenmascarados, evidenciados y echados de nuestro entorno sin miramientos de índole alguna. La evaluación programática de todas las fuerzas políticas e ideológicas, al igual que económicas y de toda actividad político-social y científico-cultural, nos permite y alienta a conocer la naturaleza de todos los que concurren a la vida pública de la sociedad y el país, lo que no nos hace esperar a ver qué van a hacer los otros. Ese es un punto de vista peligroso de desclasados y arribistas. Continuaremos. está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.